en concreto. Tenemos, entiendo, como única cuestión favorable para el imputado y que debe ser valorada a favor de él, la educación que ha tenido, el grado de educación al que ha llegado y la consecuente capacidad de conocimientos que ha indicado él mismo cuando lo ha manifestado el grado de escolaridad al que llegó, así como algunos testigos o peritos que han pasado. Este es el único elemento que entiendo favorable al mismo. Tenemos que tener en cuenta, en contra ya del imputado, la conducta presente del sujeto. Hemos escuchado el día de hoy a Concepción, prima de Silvia, que convivió con Silvia y con Marcos en Bolivia, que indicó que ya en ese momento Marcos golpeaba a Silvia, aún estando embarazada, y que ella una vez lo observó que la estaba ahorcando con un soquete de zapatilla, indicó. Esta situación de violencia se repitió, siguió, continuó en Viedma, porque así lo han declarado los testigos que han estado aquí, que Silvia vivía en una situación continua de violencia de género, una tortura permanente en la que era víctima de violencia de género, psicológica y física. Esta característica de la violencia de género hacia las mujeres ni siquiera terminó con la muerte de Silvia. Podemos observar que esta situación de superioridad de género en el señor Tola se mantiene el día de hoy, lo han explicado los peritos y la asistente social que pasó, que su relación con las mujeres siempre es marcando una cuestión de género y de relación del hombre hacia la mujer. Esto se repitió una vez que Silvia no estuvo, con la vecina que cuidaba a los chicos y luego con la persona que el día de hoy está cuidando a los chicos, Zeneida. Él solamente va a su domicilio a comer y a dormir, siempre se encargan de los niños, las mujeres que circulan en el ambiente y marcando una superioridad de él hacia las mujeres. Y no debemos olvidar que en ese hogar, una de las hijas de Silvia es una mujer, Daniela, una mujer adolescente que está permanentemente en esta situación de inferioridad de género cuando está su padre, porque eso es lo que se enseña en el hogar y la actitud que tiene Tola hacia las mujeres. Debemos también tener en cuenta que el señor Tola tiene, y así fue convenido probatoriamente, una condena por justamente una situación de violencia de género. Si bien al momento de los hechos la condena todavía no existía, sí es una condena por un hecho anterior y directamente vinculado con el caso que hoy nos trae, era violencia de género y era violencia de género contra Silvia Vázquez Colque. La situación esta de violencia de género y de superioridad en la que se pone Marcos, que también, como nos indicó la profesional Ruiz, la doctora Ruiz, no tiene ninguna clase de remordimiento ni nada por el estilo que le permita cambiar esta postura, también implica una mayor peligrosidad, que también es una cuestión a valorar al momento de ponderar la pena. Esta mayor peligrosidad fue explicitada por la doctora Ruiz, indicando que él hizo un test específico para esta clase de violencia, cosa que no efectuó la licenciada Corach. La doctora Ruiz hizo un test específico para la violencia, la probabilidad de violencia de género contra la pareja, que le dio de moderado a alto. Esto ya en el 2017, cuando efectuó la pericia, y claramente era una pericia acertada, porque estamos hoy aquí porque esa violencia de género se reiteró. Entonces, la pericia de la doctora Ruiz está totalmente convalidada por las acciones siguientes y el futuro y lo que ha pasado a continuación, tanto respecto de la muerte de Silvia como de la situación actual en la que tampoco reconoce el hecho, sigue esta situación de superioridad del hombre hacia las mujeres. Claramente, la postura y lo que indicó la doctora Ruiz es válido. También tenemos el daño causado, que es inconmensurable, el daño que ha causado la actitud y los hechos del señor Tola. Tenemos a 4 niños, desde adolescentes a muy chiquitos, que están hoy sin su madre, que no van a poder crecer con su madre, y más aún, están sin su madre bajo la creencia de que su madre los abandonó, que los dejó, porque esto es lo que Tola les indicó a sus hijos y lo que el día de hoy les sigue diciendo, y es la única versión que tienen estos chicos, porque como nos indicó la licenciada Calvo, la única versión que manejan los chicos es la versión de Tola y el ámbito familiar de Tola. Entonces, estos chicos no solo se quedaron sin su madre, sino que erróneamente creen que esto es así porque la madre los abandonó. Es el perjuicio que esto causa en la psiquis de un menor, no va a poder ser corregido a futuro, menos si no están en ninguna clase de tratamiento como es la situación actual. Y también ha causado el hecho un perjuicio muy grande al resto de la familia de Silvia, que si bien no vive en Argentina, sí tenían un contacto directo y a los vínculos cercanos a Silvia, a sus amigas, porque gracias al accionar de Tola aún no hemos encontrado el cuerpo de Silvia. Sus familiares y sus amigos no han podido despedirla, no han podido darle sepultura. Esto también ocasiona un gran daño. Claramente tenemos que considerar todas estas cuestiones al momento de valorar la pena. Si bien el código para los casos de los homicidios agravados, en este caso doblemente agravado, establece una pena de prisión o reclusión perpetua, no por eso no debemos valorar las circunstancias especiales de esta causa, que son las que, entiendo, aquí debemos tener en cuenta. Esto es, como dije, la mayor peligrosidad, la reincidencia, el daño causado, los motivos que lo determinaron, que fueron simplemente que Silvia no quería estar más con él, quería ser libre de esta situación de violencia en la que vivía, y esto, en su posición dominante, que no aceptó que una mujer se quiera ir de su lado, lo llevó a cometer el delito. Claramente esto debe ser valorado y por ello se debe condenar a Marcos Tola Durán a la pena de prisión perpetua. Desde ya adelanto, y porque así lo ha manifestado la defensa, que va a manifestarse en contra de la constitucionalidad de la prisión perpetua, que no hay ningún motivo por el cual declarar la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. En esto hay numerosos fallos que mantienen la vigencia y la constitucionalidad de esto. Voy a hacer referencia a nombrar algunos y luego hacer algunas manifestaciones que surgen de estos antecedentes. Tenemos el fallo GAP de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires del 25 de abril del 2018. Tenemos el fallo Arancibia Carlos de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, que es del 28 de marzo del 2018. Tenemos también el fallo Herrero Carlos del 17 de julio del 2015 de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. Tenemos un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa Álvarez Guillermo Antonio, que es del 22 de agosto de este año. O tenemos hace dos días que la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario en el fallo de Movilio, de Karen Álvarez, en el cual claramente estamos en un caso de femicidio con prisión perpetua, y la Corte ha rechazado la admisibilidad del recurso en esa causa, y considerando que en todo caso la inconstitucionalidad es de orden público, si la Corte entendiera que había una cuestión de constitucionalidad o inconstitucionalidad, la habría manifestado. En concreto, y teniendo en cuenta distintos argumentos que se han dado al respecto de la inconstitucionalidad, que después fueron rechazados, tenemos que se ha planteado que, y como lo ha hecho la doctora, que no respeta el principio de culpabilidad. Esto claramente no es así, solamente se puede hablar que una pena no respeta el principio de culpabilidad si se fija sin tener justamente en cuenta ninguna cuestión en particular de la causa concreta y de la persona concreta a la que se le va a plantear, se le va a fijar la pena. En este caso, esta parte ya ha hecho manifestaciones respecto de la culpabilidad del señor Tola, del por qué debe fijarse la pena, y entiendo que las partes restantes también se van a expedir al respecto, y el tribunal en forma fundada va a dictar la resolución que dicte. Entonces, no existe ninguna violación al principio de culpabilidad ni a la racionalidad de la pena si justamente el tribunal evalúa las condiciones particulares y en base a un razonamiento fundado dictamina al respecto. Tampoco es cierto que la pena de prisión perpetua no respete el fin de la pena resocializador, porque justamente las personas que están privadas de la libertad tienen posibilidad de resocializarse y también tienen la posibilidad de tener las salidas de la libertad condicional. Esto es porque el artículo 13 del Código Penal, a pesar de ser prisión perpetua, lo permite. Esto no quiere decir la prisión perpetua que es una prisión realmente de por vida y sin ningún beneficio. También, como todas las condenas en nuestro derecho, Es una pena que permite a la persona, al momento del cumplimiento, le permite educarse, le permite tener contacto con sus familias, se le prohíbe en el cumplimiento de una condena los tratos denigrantes y crueles, y ante estas condiciones puede efectuar los reclamos pertinentes, y entonces no puede decirse que la pena de prisión perpetua sea una pena inhumana o degradante, porque no se dan ninguno de los requisitos para que se considere a la pena de prisión perpetua inhumana o degradante, porque las condiciones de detención son las que determinan que una pena es inhumana y degradante. Y las condiciones de detención no solo aún no se han dado, sino que nuestra ley justamente está hecha para evitar estas condiciones, y cuando si se diera alguna de estas condiciones, tiene el mecanismo previsto para subsanarlas. Además, ni el derecho interno ni el derecho internacional de ninguna forma prohíben la prisión perpetua, incluso podríamos decirse que está permitida. Solo el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño habla de que no está permitida la prisión perpetua y aclara, sin posibilidad de salir antes, para menores de edad. Solo en el caso de los menores de edad y cuando no tienen posibilidad de salir, está prohibida. Lo que quiere decir que en todos los otros casos, en el caso de adultos está permitida, y en el caso de adultos que además tienen la posibilidad de salir a los 35 años, claramente está permitida por nuestro derecho interno y también está prohibida por el derecho internacional. Está permitida. Entonces, entendemos que además, otro cuestionamiento que se le ha hecho a la prisión perpetua es que es una vulneración de la división de poderes, porque el legislador le está prohibiendo al juzgador determinar la pena. Esto también se ha establecido que no es así, que justamente la facultad de determinar una pena y las formas de las penas es del legislador, y que dentro de ese margen que el legislador le da al juez es que el juez valora en concreto la pena aplicable, que no hay ninguna clase de violación al respecto, y este es uno de los puntos que se resolvió en el fallo de la Corte Suprema del 22 de agosto del 2019 al que hice referencia en el caso Álvarez Guillermo. Ahí claramente establece que no hay ninguna violación del principio constitucional de la separación de poderes en los casos de una pena única, que es el caso de la prisión perpetua. Por todo esto, no encuentro ningún argumento que pueda convalidar el dictado de la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Eventualmente, si no se respetan las normativas que están previstas para el cumplimiento de la pena en la etapa de ejecución, es allí y solo allí, cuando se pueda eventualmente dar un perjuicio, y si es que se da, que la defensa podría plantear alguna cuestión. En este momento, y con las condiciones dadas y las leyes que nos rigen a nivel nacional e internacional, no hay ningún inconveniente constitucional al dictado de la prisión perpetua que esta parte está solicitando. Por eso, nuevamente indico, requiero que se fije la pena de prisión perpetua para el señor Marcos Tola Durán. Por formulado el alegato de clausura.